Hola Renata, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, estamos acá yo con la Junta Electoral porque ya falta poquito para las elecciones, muy poquitos días. Todavía habrá gente preguntándose cuándo son las elecciones, son el 14 de abril, así que bueno, ya es la carrera final y nos parece importante desde el medio, desde la radio, desde Capilla del Monte Noticias, hacer un repaso de los cambios que va a haber para esta elección de intendente, concejales y tribunos de cuentas que se van a realizar en Capilla del Monte. Nico, Viviana y Norma representan la Junta Electoral y han estado trabajando durante estos más de 2 meses con el operativo Elecciones para asegurar la transparencia del acto eleccionario y también la posibilidad de que puedan participar. Nico, quería consultarte, bueno, algunos cambios, algunas cosas que te parezca importante que la población sepa para este tiempo de las elecciones, para lo que va a ser concretamente el 14 de abril. Bueno, muy buenos días a todos. Un aspecto importante a considerar es que desde la mirada político-institucional de esta Junta Electoral, el objetivo es garantizar la transparencia del acto electoral, la equidad entre los distintos partidos y alianzas que están compitiendo dentro del proceso eleccionario, el respeto a la ciudadanía al momento de emitir el voto. Y algo muy importante que muchas veces olvidamos, que es la institucionalidad y el respeto a la ley. Desde esa perspectiva, hace ya 2 meses, como bien decías Agustín, comenzamos un proceso conjuntamente con los apoderados de los distintos partidos y alianzas, tendiente a repensar los procesos eleccionarios que venimos viviendo para poder modificar algunas prácticas que nos coadyuven a poder lograr el respeto de estos principios que te acabo de mencionar y que son trascendentes para que podamos seguir avanzando en la institucionalidad. Desde ahí, como bien decías, se han planteado algunas propuestas de mejora, te diría, más que cambios en sí mismos, porque una propuesta de mejora está fundamentada, ¿no? Y hemos ido pensando cada una de las instancias para poder ir dando, aceitando este procedimiento eleccionario para que se dé de la manera más tranquila posible y siempre respetando la ley, que es lo más importante. Entre las propuestas de mejora, una fue el cambio de las escuelas, que se definió un nuevo esquema de escuelas donde se puede realizar el voto. ¿Nos podrías decir cuáles son, Viviana, las nuevas escuelas y algunas cuestiones a tener en cuenta dentro de las escuelas o del recorrido? Sí, buenos días. Bueno, las escuelas que van a estar participando del acto eleccionario van a ser la Escuela San Martín, que se encuentra sobre la calle Sarmiento, la Escuela Mariano Moreno, que está en el barrio de La Toma, y la Escuela General Manuel Belgrano, que se encuentra en el barrio Alumba. La intención de la Junta es justamente permitir que los accesos a los distintos barrios sean un poco más fluidos de la gente. Y bueno, el control este de que realmente todos tengan el acceso, que puedan llegar, emitir su voto y retirarse a sus domicilios, ¿sí? La idea es que no haya aglomeración de gente. El tema de la seguridad está planteado desde la policía. También va a haber personal de la municipalidad en cuanto al tránsito, va a estar regulado. Y yo creo que va a ser mucho más cómodo el acceso para toda la población, ¿sí? Pretendemos que haya este tema de quitar algunas actividades folclóricas que se venían dando, de las reuniones en las esquinas, las charlas y eso que generan a veces algunos inconvenientes. Entonces, para evitar todo esto, es la idea esta de descentralizar un poco la cantidad de gente que había antes en la zona esta de la Escuela San Martín, del Ipendo 79. Y de esta forma la circulación va a ser mucho mejor, y evitar inconvenientes que son a veces desagradables y donde por lo general la policía tiene que hacer intervenciones. Norma, si tuviéramos que definir algunas claves para la elección, ¿qué se vota? ¿En qué horario se vota? ¿Qué podrías decirnos? Bueno, nosotros, buenos días. Nosotros vamos a estar el día de las elecciones en cada una de las escuelas, desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, que termina el escrutinio. Y además, el funcionamiento que va a haber dentro de las escuelas, que estaba aclarando recién Viviana, los medios de comunicación van a estar en los lugares que nosotros determinemos. El escrutinio se va a comenzar desde a las 8 en punto hasta a las A las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Y ahí vamos a hacer el cierre y el correo va a ser el recorrido de, digamos, de los telegramas para poder informar vía WhatsApp después, ¿sí? A los medios de comunicación y a la Junta Electoral. Y creo que, bueno, nosotros desde la Junta, como decían también que estábamos trabajando hace mucho tiempo, queremos transparencia sobre todo y que sea una buena elección y el bien para la comunidad. Para poder llegar, ¿se está previendo algo? El transporte era una de las preocupaciones. No sé si, Nicolás, tenés algo ya oficial o cómo se viene pensando eso. Bueno, hay cambios que son dentro de los cambios, las propuestas de mejora, hay cuestiones que son internas que hacen al recinto de votación en cada uno de los recintos, que, bueno, se ha trabajado mucho con los apoderados y otro más estructural, lo que es afuera. Dentro de lo estructural, bueno, un aspecto que es importante es el tema del transporte en el día de la elección. Nosotros, desde la Junta Electoral, a través de la resolución 12 del 19, hemos exhortado al municipio a que garantice la gratuidad del transporte urbano local y que establezca los mecanismos para asegurar la gratuidad de los medios a larga distancia. Así que, bueno, justamente en la mañana del día de hoy, el intendente nos lo ha informado de que se garantiza la cuestión de la posibilidad de que quienes viajen el día del comicio desde otros lugares puedan recibir el reintegro de esos boletos. Sí, pero igualmente no es un tema que sea una competencia de la Junta, sino que es una competencia exclusiva del Ejecutivo Municipal, donde nosotros cumplimos con la ley exhortándolos, pero no nos corresponde a nosotros disponer de los fondos para efectivizarlo, ni cómo se va a hacer, ni dónde sí se va a hacer. Sí nos informaron el día de hoy de que van a emitir un comunicado con estas dos cuestiones, cómo se va a resolver el transporte urbano local y el de media y larga distancia. Pero es el Ejecutivo Municipal el organismo competente para dar estas explicaciones pertinente y el detalle de ello para que les pueda llegar como información, ¿sí? Me levanté temprano, fui a la escuela que tenía definida, las nuevas escuelas, como recién informaba Viviana. ¿Qué tengo que llevar para votar? Bueno, ahí es muy importante que la gente, para que después no se enoje, ¿sí? Como muchas veces sucede en la elección, que tengan claro que el documento que tiene que llevar tiene que estar en condiciones. Que no se acredita la identidad con un carnet de conducir o con cualquier otra cédula. Y ese documento que lleven, que sea el más actual que tengan a mano, porque ahí los presidentes le van a indicar que conforme a la ley provincial electoral tienen que votar con el tipo y ejemplar que figura en el padrón o uno posterior. Y a veces llevan una libretita verde, ¿sí? Pero a su vez tienen un DNI credencial o DNI tarjeta y no lo llevan, y justamente como es un ejemplar anterior, no pueden votar y ahí se genera todo un problema con el elector. Entonces, informarle que lleven el DNI más actualizado que tengan, que esté en condiciones para poder sufragar de la mejor forma. Y que cuando no esté en condiciones y por alguna circunstancia tienen que justificar en su determinado puesto de trabajo o quieren una constancia de participación electoral y no emisión de sufragio, la Junta Electoral le va a facilitar esas constancias a los fines que les fueran pertinentes. O sea, si hay una persona que lleve el DNI y que no esté en condiciones para votar, la persona no está satisfaciendo los requisitos de la ley para poder votar. Sin embargo, la Junta va a facilitarle, ahí hay dos posibilidades. O que haga una exposición policial para manifestar ante un funcionario público de que efectivamente fue a votar, pero que el DNI que presentó ese elector no estaba en condiciones para poder sufragar, lo cual es un problema del elector, no un problema del presidente de mesa ni de la Junta Electoral, o que la Junta Electoral le facilite una constancia de participación electoral, pero no de emisión de sufragio, no de voto. ¿Sí? ¿Por qué no puede votar? Y si alguien no pudo participar, supongamos que estaba de viaje, ¿cuál es el reglamento sobre eso? Bueno, ahí se aplica la ley provincial electoral, digamos, están justificados hacia una cantidad de kilómetros que estén exentos, hay algunas exenciones, pero bueno, más que todo entiendo que me lo preguntas por la gente que vive en Córdoba capital, muchos estudiantes. Bueno, vivir en Córdoba capital no supera la cantidad de kilómetros que los exime de votar, así que tienen la obligación de poder presentarse en la localidad, sufragar, y bueno, en caso de incumplimiento, lo que corresponde ahí, pero eso lo dice la ley y es la multa respectiva por la no participación electoral. Bueno, repasamos entonces, 14 de abril de 8 a 18 horas se va a poder votar, hay que ir a votar a las escuelas, en este caso son nuevas, digamos un nuevo armado de escuelas, donde está la Escuela San Martín, que ya estaba, entiendo que la primer, digamos, alfabéticamente es la primera que empieza, la segunda es la Mariano Moreno, que es a partir más o menos de la G. Garibotti hasta Núñez. Y la tercera escuela. General Manuel Belgrano, también a continuación de la última Núñez. De Núñez hasta la última letra Z. Y los extranjeros. Se agrega la mesa 31 con los que es de la Y una cosa importante, que para nosotros es muy importante que la ciudadanía lo sepa, ha habido ya inconvenientes en las elecciones anteriores en las puertas de ingreso de los establecimientos. Entonces se ha tomado la medida para cumplir la ley de que las puertas de ingreso de los establecimientos estén despejadas tanto de automóviles como de ciudadanos. Entonces la gente que tenga la claridad de que el objetivo de llegar al recinto electoral es emitir el sufragio y retirarse a su domicilio, porque justamente, y esto lo aclaro porque es muy importante, no solo la Junta, porque tiene la responsabilidad de verlo, ¿sí? Pero los distintos partidos y alianzas tienen la responsabilidad de que no suceda lo que viene sucediendo, como ya sucedió en la última elección, que hubo golpe de puño, amenaza, denuncias penales cruzadas, compra de voto, etcétera. Todas estas cuestiones que, como bien decía Viviana, hace el folclore electoral, pero que realmente perjudican al ciudadano que voluntariamente y con ganas de ejercer su derecho se presenta y tiene que vivir todo un panorama que no contribuye. Entonces, se han tomado a través de la policía de la provincia las medidas para que la gente pueda votar tranquila, para que las puertas de ingreso no esté la gente, no esté lleno de gente, sino que ingresen, sufraguen y se retiren a su domicilio para que sea un día tranquilo, como tiene que ser, como debería ser y como sucede en los distintos lugares de nuestro Valle de Punilla, y que nos merecemos en Capilla del Monte poder votar en la misma condición y que no tengamos, como en la última de elecciones, problemas, disturbios, denuncias penales, pelea, etcétera, que lo único que hacen es contribuir en desmedro a socavar la institucionalidad que necesariamente tenemos que construir para poder mejorar como ciudadano y como localidad en todos los puntos de vista, en todos los aspectos desde el punto de vista institucional. Bueno, un completo informe de Viviana, Norma y Nicolás sobre lo que va a ser el acto eleccionario del día domingo. Pueden entrar ahí en la página de la radio, unaradio.org.ar, para ver también las noticias sobre lo que van a hacer las elecciones, y en cdmnoticias.com.ar para tener también toda la información. Muchas gracias.